insolación, acá en otra dimensión. Mis pequeñas manos son la producción de miles de juguetes con los que podrán jugar allá niños como yo. No sé lo que son derechos humanos, solo soy un eslabón, la ira de tu Dios. Buenos días, estamos aquí en el tiempo que nos toca, el Radio Futura 90.5 FM. Bueno, hoy yo soy Mariano. ¿Cómo estás, Mariano? Yo soy Emiliano, nos falta Juliana, ¿no? Nos falta Juliana, que es la gran conductora del programa. Así que haremos lo posible. Le mandamos un saludo a Juliana, que hoy no puede estar con nosotros. Hoy la idea de este programa es hacer una pequeña discusión, charlar un poco en realidad sobre las experiencias de lo que se denomina gestión obrera de la producción o autogestión obrera, o en realidad en sentido más amplio, digamos, la gestión obrera o la gestión popular de los procesos productivos y de la sociedad, podríamos decir. La idea es hacer esto, y en función de esto trajimos algunos audios. La semana pasada se organizó acá en la ciudad de La Plata, en la universidad, varios colectivos, el Centro de Estudios para el Cambio Social, compañeros de algunos grupos dentro del Frente Popular de Santillán y otros colectivos, organizamos lo que fueron las jornadas de pensamiento crítico para el cambio social, y en ese marco se hizo una charla el viernes pasado a la tardecita sobre la cuestión de la autogestión obrera. Vinieron un compañero de Facimpat, de la fábrica, digamos, de cerámicos, unas compañeras de la textil Juana Zurduy, que también, digamos, compañeras que autogestionan su trabajo, y algunos compañeros de Uruguay y la Ciudad de Buenos Aires, la UBA, digamos, que más estudian más y colaboran con estos procesos, y un poco a charlar sobre esto. Y tenemos algunos audios en relación con eso, y que en el marco de eso, digamos, con estos audios, y un poco vamos a intentar a abordar esta temática, que es muy interesante y significativa, nos parece, para la actualidad, digamos, de nuestro país en particular. Así que bueno, ahora tenemos un pequeño audio para con el que vamos a arrancar, para escuchar un poco que dicen las compañeras de la cooperativa textil de Lucha, Juana Zurduy. Escuchábamos a Daniela, compañera de la cooperativa Juana Zurduy. Poco comentaba ella algunas, digamos, características o discusiones que se dan en estos procesos de autogestión obrera, que justamente, digamos, hay que una cosa que nos parece importante resaltar y que intentaremos resaltar en el programa es que no conviene no idealizarlos, digamos, ¿no? Esto es un poco parte de lo que se discutió. Con todas las ventajas o todas las bondades que tienen estos procesos y todo, digamos, lo que hay que luchar porque avancen, ese avance o ese trabajo no es sencillo y requiere, bueno, de un esfuerzo de pensar y de actuar muy importante para romper, digamos, los moldes de la organización tradicional de la sociedad. Es interesante, ¿no? Lo que planteaba la compañera Daniela y lo que planteaba Hugo también de Facimpat el viernes pasado en la charla sobre autogestión, de estos límites en la práctica, ¿no? Que se van generando los procesos y cómo se van viendo cosas que nunca se habían teorizado, digamos, sobre la cuestión de la autogestión obrera. Uh-huh. Sí, un poco en este primer bloque lo que vamos a comentar un poco algunas de las experiencias, digamos, por la autogestión obrera parece en Argentina como parece ser un fenómeno de los últimos años, uno si parece como que en todos lados aparecen noticias de empresas recuperadas o cooperativas o emprendimientos autogestivos, y sobre todo a partir de 2001 más o menos hubo un proceso, un nuevo proceso de alza, digamos, en el marco del proceso de alza de luchas en la Argentina. De alza en estas historias de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores. Sin embargo, la idea de la autogestión obrera, digamos, de la idea de que los trabajadores pueden gestionar su, digamos, la producción y en alguna instancia la sociedad, digamos, sin la necesidad de patrones, de jefes, de dueños, de propietarios, es una idea, digamos, que obviamente viene casi, digamos, de los inicios del capitalismo, por decirlo así, desde que los trabajadores se vieron obligados en el marco del desarrollo del capitalismo a actuar bajo patrón, también comenzaron las luchas en ese marco para, digamos, contrarrestar esa tendencia del capitalismo. Podríamos, digamos, hacer referencia a historias de no muy alejadas, pero en el tiempo, desde los soviets en la Unión Soviética, en el cual, digamos, donde la que estábamos hablando ahí era de autogestión de la comunidad, en realidad eran espacios comunitarios donde, digamos, distintos trabajadores de distintos ámbitos de la sociedad participaban en la discusión sobre cómo dirigir la sociedad, digamos, en un espacio regional. Por la misma época se dio en Italia, los soviets eran en el 17-18, en Italia en el 19, del 19 al 21 hubo todo un proceso de consejos fabriles donde, digamos, los trabajadores ocupaban las fábricas y las ponían a producir bajo su propio control. Esto duró un tiempo, pero también fueron experiencias que involucraban este debate. Después, digo, de nuevo, en la historia del movimiento obrero, en el caso de la Argentina, hay numerosas experiencias de reapropiación de las empresas por parte de los trabajadores, en muchos casos, en la mayoría de los casos, en el marco de conflictos sindicales, digamos, en el marco de luchas contra la privatización, por ejemplo, del frigorífico Lisandro de la Torre, hubo una, digamos, una ocupación obrera en el marco del conflicto contra su privatización. En la década de los 80, en la zona de Quilmes, por esa zona, hubo un proceso fuerte de recuperación de empresas por parte de los trabajadores en el área metalúrgica, sostenido y apoyado por el sindicato, por la UOM de esa zona, digamos, de la zona de Quilmes. Un proceso bastante interesante. Y luego, bueno, obviamente llegamos a la experiencia del 2000, 2001, 2002 en Argentina, donde lo que tenemos es un proceso de buscar la reapropiación del control de la reproducción de la vida, podríamos decir en un sentido amplio, y tenemos los procesos desde las asambleas barriales, digamos, que se dieron fuertemente a fines del 2001 y principios de 2002, hasta todas las experiencias de recuperación de empresas por parte de los trabajadores, que tuvo como un boom en esos años. Facimpat, por ejemplo, que estábamos hablando recién, es parte de esa experiencia, aunque, como comentaba Hugo el otro día, en realidad es parte de un proceso que venía de antes. Y esto me parece que es interesante para resaltar. Los procesos de recuperación de empresas o los procesos de autogestión obrera, y sobre todo en el caso de Facimpat, es notable, digo, los más exitosos, están articulados con un proceso más general. En el caso de Facimpat está la participación, digamos, la recuperación, como comentaba Hugo, del sindicato ceramista. Claro. La recuperación del sindicato ceramista en la zona de ahí de Neuquén, donde está esta planta, fue el primer paso de lo que permitió en una primera instancia tener el apoyo del sindicato en el proceso de ocupación de la planta, cuando, bueno, el propietario Sanón decidió abandonar a los trabajadores y a la fábrica misma. Sin ese apoyo, la historia probablemente hubiera sido diferente. Sin, digamos, ese poder, digamos, que los trabajadores habían acumulado, esa capacidad organizativa a partir del sindicato. Yo recién señalaba también la experiencia de Quilmes en los 80, y también tenía que ver con lo mismo. Un proceso apoyado y, digamos, alentado por el sindicato, por la seccional UOM de esa región. Mismo lo de las Juanas, la experiencia de autogestión de la cooperativa textil Juana Zurduy, que es una cooperativa que está en el marco del Frente Popular de Santillán, y hay otras emprendimientos autogestivos en este marco, está justamente enmarcado en un movimiento social de características amplias que como que le da un paraguas y le da una cobertura política y, digamos, organizativa que facilita y promueve, permite que ese proceso pueda desarrollarse con mayor facilidad. En general, cuando los emprendimientos autogestivos o las experiencias autogestivas se ven políticamente aisladas, tienden a retroceder, digamos. Después vamos a discutir un poco más las dificultades objetivas que estos procesos tienen, pero en términos más políticos, más de organización, está clara la necesidad de, digamos, de la articulación más allá de del propio emprendimiento autogestivo, de la propia empresa recuperada, de la propia asamblea de barrio, digamos. Las asambleas barriales también, digamos, en la medida en que están muy aisladas, tienden a ser pasibles de ser cooptadas o digamos, destruidas por el poder político de turno. Algo de esto está pasando en estos meses en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de Macri está atacando muchos espacios recuperados, y la mayoría de los casos son espacios recuperados que no están, y que los que son desplazados en general son los que están más aislados del conjunto del movimiento, digamos, del movimiento social, digamos, de los movimientos sociales en la ciudad de Buenos Aires. Es interesante esto de la cuestión política, ¿no? Que muchas veces lo que ocurre es pensar que o bien la política viene a priori, digamos, antes de la recuperación de la fábrica o antes de la organización de la cooperativa, y muchas veces es al revés, pero los trabajadores y las trabajadoras ven la necesidad de la organización política para sostener sus espacios autogestivos, digamos, esto que vos decías, ¿no? Cuando comienzan a ver que es necesario articular con el resto de los sectores sociales, comienza a tomar la política un rol protagónico, digamos, o tan protagónico como el propio sustento económico, que en principio parece ser el punto de partida de la autogestión. Sí, está claro que, digamos, sin ese proceso, sin ese circuito, digamos, de articulaciones políticas, es muy difícil avanzar en esto. Lo que también es importante rescatar de toda esta historia, digamos, por eso de nuevo, la idea de la, digamos, de que los propios trabajadores pueden, a partir de su propia práctica, digamos, organizar la producción en una planta o, digamos, organizar la producción en un espacio social, de nuevo, es de largo aliento. Pero es importante rescatar que en el proceso de los últimos 10 años, podríamos marcar, es como que ha resurgido, y esto está, creo que lo planteaba en estos términos Andrés Ruggeri el otro día, digamos, como que la idea de la autogestión, la idea, digamos, del control obrero de la producción, como que se ha reincorporado en algún sentido a la que él llamaba la caja de herramientas, digamos, de las alternativas de organización de los trabajadores. No solamente está la organización sindical, no solamente está, digamos, la huelga, el piquete como herramientas, digamos, de lucha, sino la propia, digamos, la posibilidad, aunque sea la posibilidad de intentar el control de la producción en el caso de que el empresario abandone la planta, de que vacíe la empresa, de que la empresa quiebre. Eso ahora está, y muchos trabajadores y trabajadoras en la Argentina lo toman como un elemento a considerar, digamos, por lo menos. Obviamente requiere, en esos casos sobre todo, requiere un salto. Es un salto medio al vacío en general, ¿no? Porque es todo un proceso de aprendizaje y de lucha muy muy importante, fundamentalmente, en buena medida, porque la legislación, para empezar, digamos, la legislación, digamos, que tiene que ver con la ley de quiebras, la legislación en torno a la organización de la producción, no favorece este tipo de procesos, no favorece que los trabajadores puedan legalmente, si bien legítimamente pueden hacerlo, legalmente ocupar una planta y ponerla a producir. Entonces es un proceso que va a contracorriente, digamos, del statu quo, de lo establecido, y violenta, digamos, algunos de los patrones, digamos, de los valores centrales de la sociedad capitalista, como pueden ser la sociedad, digamos, la propiedad privada de los medios de producción. Ir en contra de eso es una apuesta fuerte, mucho más fuerte, si se quiere, que la misma actividad sindical, que en algún punto, en muchas cosas sí, pero en general no cuestiona, digamos, los límites, digamos, de lo que es la democracia, digamos, o la organización, lo que serían las relaciones industriales, digamos, las relaciones capitalistas-trabajadores, no pasa de por fuera de eso. Así que implica un salto muy importante, no diríamos un salto de conciencia, porque en realidad es simplemente en muchos casos es una cuestión de mera necesidad. En el caso digamos, claramente de la recuperación de empresas, es una cuestión de quedar desocupado intentar hacer otra cosa. Pero sí está claro que muchas otras experiencias no están así, en cuanto los compañeros y las compañeras lo que tratan de hacer es organizar sus propios emprendimientos autogestivos, obviamente frente a la alternativa, alternativas mucho peores en general, digamos. Pero como en esos casos involucra una decisión más consciente y más organizada de decir, bueno, vamos a arrancar con un proceso autogestivo, digo, el caso de las Juanas es así, de esas características, crear una cooperativa, un emprendimiento de producción textil autogestivo y darle para adelante. Es como una elección en ese sentido más libre, podríamos decirlo de alguna manera. Pero bueno, un poco esto, con este primer bloque, la idea era hacer esta primera presentación de la idea, digamos, del concepto de autogestión obrera, y un poco de estos hitos en la historia, brevemente, como para conocerlos y para tener en cuenta que esto es un proceso de largo aliento y que no es una novedad en la historia del movimiento de trabajadores. Ahora vamos a ir a un tema y pegadito al tema vamos para la vuelta, digamos, vamos a tener otro audio de otra compañera que participó de las jornadas de pensamiento crítico. No es una tragedia, es un crimen. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceré de llanto, amaneceré de horror, amaneceré de espanto, amaneceré sin sol. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, migrantes ilegales. Tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, como la ves, como la ves, mirando al revés, arribé, risas y llanto, buscando extrañé, subiendo, bajando, saliendo y entrando, no encuentro palabras, observo pensando, viendo el futuro que se forma caminando, lento me desplazo, piso a cada paso, voy remontando, voy escribiendo, corte pisando, miro al revés, y como la ves, soñar no cuesta nada, mirando al mundo al revés. De una cultura. cultura de la competencia a una cultura de la cooperación. Y eso lo vemos como un proceso a largo plazo, no, no lo vemos como una problemática, hoy te reviento la cabeza, mañana con mi compañero. O hoy te piso, no importa que te pase, y mañana estoy contigo. Sino que el otro igual, igual no quiere decir que esas carencias no las tengo, pero parto de la base de que esa solidaridad se construye en ese sentido de tomar al otro en todas sus dimensiones, de alguna manera, y no como alguien carente o alguien al que yo lo debo. Escuchábamos ahí a La Negra, como a ella le gusta que la llamemos. Es una compañera de Uruguay que estuvo participando en las jornadas. Ella, de hecho, estuvo el viernes pasado acá junto con otros compañeros conversando con nosotros. Y bueno, y marcaba, ¿no?, algunas cosas que son interesantes en relación un poco más a lo que es la autogestión obrera, las características, lo que implica, lo que cuestiona y las dificultades que tiene, ¿no? Marcaba una cuestión súper importante, digamos, que es que la autogestión obrera por sí misma, digamos, intenta cuestionar los valores del capital, que por ejemplo el valor primordial, el valor de la competencia, pero que pasar de ese valor, digamos, de la competencia que todo lo domina a la cooperación, digamos, entre trabajadores y trabajadoras de la misma emprendimiento y de otros junto con otros emprendimientos, es un proceso político y un proceso histórico de mediano plazo. No es que de la nada pasas de la competencia a la cooperación, ¿no? Es un trabajo, digamos, que hay que hacer. Eso es importante, ¿no? Cuando se piensa en el tema subjetivo por ahí de la organización de los trabajadores o en la producción mismo, en la participación de los trabajadores en la producción, sin tener en cuenta para nada el aspecto subjetivo, cultural y demás, que, digamos, la conciencia política no se adquiere de un día para el otro, sino que es parte de este proceso, ¿no? La autogestión seguramente tiene tendencia hacia eso, ¿no? Hacia la posibilidad de la cooperación superando la competencia, pero bueno, es un proceso y hay que darlo. Sí, claro, es un punto importante que está detrás de todo esto y que tiene que ver más con lo conceptual de la idea de la autogestión. Si nosotros pensamos en la sociedad capitalista, que digamos, la sociedad capitalista justamente se llama así porque es el capital, que es una relación social, el capital como fuerza social, es la que organiza y tiende a organizar la reproducción del conjunto, digamos, de las relaciones sociales. En las experiencias de autogestión, en principio, lo que los trabajadores y trabajadoras intentan hacer es justamente desplazar al capital de ese espacio de mediador, digamos. O sea, las personas se relacionan entre sí en la sociedad capitalista a través del capital. O sea, el jefe, el empresario, la empresa es la que pone uno de los trabajadores para producir. La empresa está en el medio, digamos, el capital está en el medio, y es quien organiza y decide para dónde va la cosa. En algún sentido, las experiencias de autogestión obrera un poco buscan cuestionar estas imposiciones que aparecen como naturales, digamos, ¿no? Como la sociedad siempre se organiza así. Ese es un poco lo que tratan de desnaturalizar, tratan de, digamos, de desplazarlo, y presuponen justamente un esfuerzo grande, colectivo, de sacar esto que parece natural, esto que parece meramente objetivo, y transformarlo en otra forma de hacer las cosas. Una forma que no involucre esta mediación y que permita que las personas se relacionen directamente entre sí y en esa interacción directa vayan decidiendo qué rumbo adquiere, qué rumbo lleva ese proyecto productivo o este proyecto, digamos, de carácter social más amplio. Me parece que un punto que es interesante en esta cuestión es que precisamente, ¿no?, al desplazar al capitalista, digamos, o al capital, e intentar desplazar al capital de la mediación central en el proceso productivo, las experiencias de autogestión obrera lo que hacen es promover lo que uno podría decir una mayor creatividad social, es decir, requieren y permiten que los trabajadores y trabajadoras repiensen, digamos, el conjunto de su actividad como trabajadores y trabajadoras, digamos. Lo tienen que hacer necesariamente, tienen que encontrar modalidades que les permitan seguir produciendo, seguir trabajando, seguir creando riqueza material, llamémoslo, de otra manera, ya sin los jefes que les dicen qué hacer, ya sin el patrón que organiza el conjunto del proceso. Y de nuevo, entonces, esto requiere creatividad, digamos, un esfuerzo grande, digamos, de reinventarse, de reinventar las relaciones con las cuales se vinculaban. Me acuerdo que Hugo nos contaba que en muchos casos en la planta, en lo que era la ex Sanón, los trabajadores y trabajadoras de esa planta, que era una planta enorme, cerca de 500 trabajadores y trabajadoras, no se conocían entre sí prácticamente, ¿no? No había espacios donde podían encontrarse sistemáticamente y, bueno, conocerse, interactuar, intercambiar, pensar colectivamente, actuar colectivamente. Y que a partir de la recuperación de la empresa, de la fábrica, los compañeros, digamos, en el espacio de la asamblea, las asambleas por sección y las asambleas generales, se han empezado a conocer y en esos espacios se han empezado a poder, digamos, crear, digamos, una nueva forma de articular el proceso de producción. Y esto, digo, es muy muy importante, digamos. Sí, eso es interesante en términos, por ejemplo, de la división, ¿no?, entre trabajo manual o trabajo más concreto y el trabajo siquiera intelectual, que hay una división muy fuerte en términos de cualquier empresa capitalista. Y también porque eso tiene que ver con los objetivos, ¿no?, de la organización del proceso de trabajo bajo la relación del capital esta que marcabas, Mariano. Porque en última instancia la división del trabajo con la relación mediada por el capital, digamos, lo que intenta es valorizar el capital, es decir, obtener ganancias para el capitalista. Y en definitiva, esta forma de romper las jerarquías que se puede dar en las jerarquías preexistentes, digamos, en el proceso de trabajo, en los emprendimientos autogestivos tienden a plantearse otros objetivos, ¿no? Tienden a romper con esa lógica, con esos objetivos del capital, y tratar de generar su propio autosustento, digamos, los trabajadores, y decidir sobre su propio trabajo, digamos. Entonces, una cosa que a mí me surge como interesante de eso es que no necesariamente las empresas capitalistas son más eficientes que las empresas autogestivas, autogestionadas, digamos, o los emprendimientos autogestivos, sino más bien son más eficientes para el capital, digamos, son más eficientes para obtener más ganancias, uh-huh, porque la jerarquía y la forma de organización del proceso de trabajo está organizada para eso, digamos. Mira, te cuento una experiencia de un trabajo que hizo que mi compañera Melina, digamos, encaró hace unos años en lo que llamó la UPP, la Unión Papelera Platense, que es una papelera de acá de La Plata, que fue recuperada por sus trabajadores. Digamos, como empresa en sí misma no es ejemplo, digamos, el paradigma de la autogestión obrera, llamémoslo. Nada que ver con la experiencia de Sanón, por ejemplo, en términos de las características políticas que tiene. Pero es interesante cómo los compañeros en esa empresa cambiaron fuertemente el proceso de organización de la producción en este sentido. En la empresa capitalista había una oficina que estaba en un lugar elevado en la planta, a partir de la cual se veía todo, y ahí había tres tipos que lo que hacían era vigilar. Estaban dedicados a mirar qué hacían los trabajadores y vigilaban, digamos. Había tres puestos para los cuales se pagaba para que solamente vigilaran. Cuando los trabajadores recuperaron la producción, una de las primeras cosas que hicieron es eliminar esa oficina y obviamente eliminar, digamos, esos puestos, que son solamente puestos de control, que nada tienen que ver con la eficiencia productiva, sino, como decías vos, con la necesidad, digamos, del capital de controlar a los trabajadores y garantizar que hagan el mayor esfuerzo posible para valorizar, digamos, la riqueza del capitalista. Digamos, sacar, eliminar esos puestos, digamos, decidir, pensar que hay que eliminarlos y saber y entender por qué hay que hacerlo, ya digo, hablábamos hoy de la creatividad, ya es repensar la forma de organización de la producción. El caso de Facimpat también tiene elementos de este tipo. Por ejemplo, ellos han instalado, y este es un concepto importante y me parece que de su experiencia es algo central, la idea de la rotación de los trabajadores en los puestos de trabajo, sobre todo en algunos puestos que son claves, como la cuestión de la finanza, de las ventas, de la compra de insumos. pero en general, digamos, ha instalado la idea de que los trabajadores no pueden estar permanentemente, y no deben estar permanentemente, no solo no pueden, sino que no es bueno que estén siempre en los mismos puestos, sino que vayan rotando, vayan aprendiendo, digamos, las distintas tareas, conozcan los distintos saberes, digamos, que involucran el conjunto de la producción. Y esto es algo que ellos implementan sistemáticamente y que, nada, y que es un elemento importante también de innovación. ¿Por qué hacer eso? Digamos, la empresa capitalista en general no se hace eso. O sea, lo que haya, puede haber multifuncionalidad, digamos, ¿no? Te mandan a donde el jefe te dice que tenés que ir, pero no rotación, digamos, en este sentido, ¿eh? Con una lectura más general del proceso. De nuevo, ahí hay otra innovación. La negra decía en el audio que escuchábamos recién que esta división entre el trabajo, lo que uno podría decir, manual, digamos, la ejecución de las tareas y la planificación, la gestión de la empresa en términos, digamos, de proceso económico, esta división no es casual, digamos, no está ligada a la necesidad del capital de, digamos, de mantener a los trabajadores de la planta en la ignorancia respecto a cuál es el proceso global de producción, cuáles son los verdaderos números de la empresa. Justamente buena parte de la disputa que se da en los procesos, digamos, de empresas capitalistas entre sindicatos y, digamos, los trabajadores organizados y la empresa es por lo, bueno, la empresa gana o no gana plata a la hora de negociar salarios, condiciones de trabajo, etcétera. Pero justamente esa necesidad del capital de mantener la ignorancia respecto al proceso global de producción a los trabajadores es clave. Es clave en términos políticos y aparte no solo es clave en términos políticos para una empresa en particular, sino más en términos generales. Digamos, justificar la necesidad, esa división justifica políticamente la necesidad de que haya jefes, de que haya técnicos que no aparecen como trabajadores, de que haya quienes planifican y organizan y quienes hacen, y nada más, no tienen derecho a cuestionar el qué se hace, el cómo se hace y el para qué se hace. Esto claramente es algo que se quiebra cuando los trabajadores empiezan a llevar adelante la autogestión de los procesos productivos. Y un otro elemento, digamos, que es importante, nos parece, digamos, rescatar de todas estas experiencias, tiene que ver, tiene una trascendencia más bien más política, digamos, y tiene que ver un poco con lo que decía la negra. La negra decía, bueno, los procesos autogestivos son en sí mismo experiencias subalternas, digamos, porque obviamente están en el marco de la sociedad capitalista y simplemente son procesos muy pequeños, digamos, acotados a un espacio muy particular. Ahora bien, en algún sentido, pensándolos en el marco, digamos, en el marco de esta necesidad que ella también planteaba de que esto tiene que ser parte de un proceso político más general de transformación, digamos, de la sociedad, es importante que las experiencias autogestivas lo que de alguna manera empiezan a cuestionar algo que está muy instalado en la sociedad capitalista, digamos, en las sociedades contemporáneas que son capitalistas y básicamente, que tiene que ver con que siempre tiene que haber los trabajadores, digamos, la mayoría de la población, es decir, tiene que trabajar y tratar de reproducirse, tratar de sobrevivir, y hay un grupito que tiene que conducir, sea la empresa, sea la sociedad. En este caso, la estructura política de la sociedad tiene que conducir, y la gente, los trabajadores, las personas, no tenemos derecho a intervenir, digamos, es como que hay una separación. Esa separación que en la empresa recuperada se quiebra, en algún punto, digamos, estos procesos también empiezan en esos procesos internamente los trabajadores empiezan también a cuestionar, o permiten empezar a cuestionar también esta idea de que la política también es privada, es decir, es de algunos y no de todos, que la política, digamos, la política en términos de la organización de la sociedad a través del Estado o de otros mecanismos no es cuestión de la mayoría, que cada uno solamente uno alcanza con votar una vez cada dos años y que después queda privatizado el control político de la sociedad. Estos procesos también, digamos, en algún punto empiezan a cuestionar esos mecanismos, lo mismo en las instancias educativas, digamos, empiezan a cuestionar en términos generales la organización política de la sociedad, la organización autoritaria de la sociedad, que claramente que se reproduce, digamos, esa organización jerárquica capitalista se reproduce en, digamos, casi todos los ámbitos de la vida. Y en ese sentido tiene los procesos de autogestión tienen una trascendencia que va mucho más allá de, digamos, de la práctica concreta de las empresas realmente autogestionadas. Bueno, un poco esto como para plantear algunos ejes respecto a cuáles son la relevancia, digamos, de los procesos autogestivos, los cambios que se introducen en la organización interna de las empresas. Tenemos un último audio que queremos compartir de un compañero de la UBA, Andrés Ruggeri, que participó de la jornada de pensamiento crítico, y después vamos a volver al piso. fenómeno, por decirlo de alguna manera, de la recuperación de empresas por parte de los trabajadores, no se acotó solamente a la época de la gran crisis de diciembre de 2001 y los meses siguientes. A veces fue el pico donde hay mayor cantidad de casos que existían antes y continuó, y ha sido, como es, por decirlo de alguna manera, una herramienta que se ha incorporado, digamos, a la caja de herramientas de lucha que tienen los trabajadores. Además, los trabajadores que ahora no están en empresas recuperadas, están en empresas tradicionales, ¿no? Que ante una maniobra de vaciamiento o una maniobra de todo este tipo de maniobras que nos tienen acostumbrados los empresarios argentinos, hay un riesgo que antes no existía. Y ese riesgo es que la maniobra salga mal y que el empresario, digamos, pierda su empresa a manos de los trabajadores, pero con absoluto mérito propio, ¿no? Entonces, creo que eso es un primer saldo importante, ¿no? Fortalece la lucha de los trabajadores, de recuperar su trabajo, fortalece la posibilidad de mantener la fuente de trabajo de otros trabajadores que no están, por lo menos todavía, en esa situación. Acá estamos en una situación donde se está dando experiencia, donde se está gestionando en forma conjunta, solidaria, democrática, igual el deber de cada caso, ¿no? No siempre estar así, en un marco que sigue siendo profundamente capitalista, regresivo, todo lo contrario de la economía de la competencia, de la desigualdad y no la economía de la solidaridad. Hay varios problemas que se pueden pensar a partir de estas experiencias. Uno es justamente este, cómo sobrevivir en una sociedad hegemonizada por ampliaciones de producción capitalista, en un mercado de competencia, teniendo, digamos, relaciones internas en un emprendimiento que sean solidarias sin que la lógica del mercado las destruya, ¿no? Ese es como el gran desafío y el gran, inclusive el gran misterio de por qué no está pasando eso, porque lo lógico, inclusive el análisis rigurosamente marxista, es justamente todo esto no ocurre demasiado, que las cooperativas obreras terminaban siendo su propio capitalismo. Y a lo mejor llevar a este tema también de decir que eso pasa con cualquier experiencia revolucionaria mientras no se llega a la revolución. Entonces, lo que está pasando es que hay fábricas, hay empresas recuperadas, hay cooperativas populares en todos lados, donde por lo menos por este tiempo no va a pasar eso, sino que está funcionando y está funcionando con otras reglas, con otras relaciones sociales internas, con muchos problemas, pero también con mucho avance en la democracia de la revolución. Surgen los problemas de cómo empiezan estas experiencias, qué es lo que están acumulando, ¿no? ¿Cómo se puede crecer sin acumular capital explotando a los trabajadores, ¿no? ¿Cómo una empresa de trabajadores puede crecer sin hacer eso? Y hay prácticas. Vemos que la propensión no es a tratar de generar más trabajo, a tratar de generar condiciones dignas de vida por igual para todos los trabajadores y generar más trabajo. Y eso es otra forma de expansión diferente que la tradicional del capitalismo, ¿no? ¿Cómo poder pensar un proceso de trabajo, una forma de hacer la organización del trabajo, de la producción, que sirva para la producción y no que refuerce de las anteriores de la producción? Porque toda la tecnología está pensada para la forma capitalista de producción, está organizada de esta manera. Entonces hay toda una serie de condicionamientos que hay acá que muy, digamos, creo que son importantes para pensarlo a partir de las experiencias, para poder volcarlo de alguna manera a ayudar y a contribuir, aportar al fortalecimiento de esta experiencia y la generación de otras, y para poder pensar todo esto en una escala mucho mayor. Y eso es mucha parte de la lucha social, la lucha política y la lucha económica, y creo que de alguna manera es como la gran conclusión, la gran enseñanza de toda esta experiencia de las empresas recuperadas, las cooperativas, de economía popular, economía solidaria, como queramos llamarlo, y que implican a miles y, podemos decir, decenas de miles y millones de trabajadores en Argentina y en América Latina. Ahí escuchamos el audio de Andrés Ruggeri en la charla sobre autogestión que tuvimos en la jornada de pensamiento crítico, y algunas cosas interesantes que surgen son los límites, ¿no? Ciertos límites que se presentan a estas experiencias autogestivas. En alguna medida, algunos de los límites que podemos mencionar así para tener en cuenta son todos los relacionados a la esfera de la circulación, que le decimos, ¿no? Lo que tiene que ver con la venta del producto que producen estos emprendimientos y a su vez con la compra de los insumos necesarios para producir, ¿no? Que ahí tienen límites bastante claros. Digo, el mercado sigue siendo un mercado capitalista, tanto por un lado, digamos, por el mercado de insumos, como el mercado de bienes finales que estos emprendimientos venden. Y ahí se generan bastante disputas, incluso políticas, ¿no? Mariano, si no me equivoco, Hugo comentaba algunas cuestiones que tienen que ver con la imposibilidad de vender cerámicos porque la empresa que está cercana ahí, que es Cerámica Neuquén, en cierta medida tomó una decisión política de que todas las demás firmas no le compren cerámicos a Sanón para vender un paquete, por ejemplo, de baños, ¿no? Para cubrir todo lo que es la cerámica y demás de los baños. En cierta medida pone un límite muy claro a eso porque tiene, o sea, poder de mercado, capacidad de lobby, ¿no? Sí, estaba por ejemplo el tal caso de lo que comentaba Dani de las Juanas, que digamos, ellos producen textiles, compiten con la producción china de textiles, por decir, digamos. Entonces es como en ese tipo de mercados donde dominan en grandes empresas capitalistas, más allá, digamos, en el caso por ejemplo de Sanón, donde hay una cuestión política más de fondo. Se plantean límites muy muy muy serios que son difíciles de superar en muchos casos. Igual hay una experiencia, por ejemplo, la de la Gráfica Chilaver, por ejemplo. La Gráfica Chilaver es una empresa recuperada que participa en lo que ellos llaman, en lo que se denomina la red gráfica, que es una red de empresas gráficas recuperadas en la ciudad de Buenos Aires, y entre ellas, digamos, justamente están empezando a articular para trabajar a proyectos que son muy grandes para una empresa sola, digamos, dividírselos entre todas, digamos, buscar mercados o, digamos, buscar a quién venderle sus producciones, o sea, con quién comprar y vender, digamos, colectivamente, de manera justamente de intentar superar la mediación inmediata del mercado capitalista y crear, si se quiere, un mercado que tenga otras características, que esté mediado por otro tipo de relaciones más políticas, digamos. Una cuestión también importante con esto es el tema del crédito, ¿no? El crédito de parte del Estado o el crédito privado mismo. ¿Cómo se les hace inaccesible a los emprendimientos autogestionados acceder a crédito para refinanciar sobre todo su maquinaria, ¿no? y su tecnología? Que bueno, ahí con la tecnología también tenemos otro límite que lo marcaba Andrés en esta charla, y es, en primer lugar, que la tecnología está diseñada para relaciones capitalistas de producción, si se quiere. La idea más clara es la cadena de montaje o alguna cosa parecida, donde uno ve que los tiempos muertos y demás se tienen que hacer mínimos, o sea, un trabajo muy alienado, muy sistemático, que tiene que ver con esta lógica que decíamos del capital, ¿no? Más que con la lógica de los trabajadores mismas. Así, en ese sentido no es neutral la tecnología, digamos, pero por otro lado también la necesidad de desarrollo tecnológico nuevo, ¿no? Que necesitan estos emprendimientos para lograr ser cada vez más productivos en términos de los trabajadores, no productivos para el capital. Sí, acá hay que marcar claramente que cuando a veces se piensan en todos estos emprendimientos autogestivos, y hay una en esos emprendimientos una interacción muy fuerte con muchas, en muchos casos, con las universidades, ¿no? Con proyectos universitarios. Bueno, La Negra o Andrés son, digamos, están insertos en espacios universitarios y colaboran, digamos, laburan junto con estos emprendimientos. Pero, y en esos casos, digamos, obviamente dan un apoyo muy grande en términos de la organización más política, digamos, de los emprendimientos. Pero hace falta, y esto las universidades no lo han hecho, digamos, no hay colectivos que trabajen fuertemente en este sentido, hay algunas experiencias, pero no muchas. Hace falta gente, digamos, de las áreas de ingeniería, de las áreas, digamos, de las ciencias exactas y naturales, que aporte conocimientos más tecnológicos, digamos, al desarrollo de formas de organizar la producción. Que sean no capitalistas, digamos, o que, digamos, que no estén dominadas por la lógica de la fábrica capitalista, digamos, pensar tecnologías que estén adaptadas a otro tipo de organización de la producción y a otro tipo de necesidades. Eso es clave, y eso es clave para superar estos límites que la sociedad del capital, digamos, les impone a este tipo de emprendimientos. Y bueno, una cosa también relacionada con la tecnología, la reinversión, ¿no? La posibilidad de reinversión, que decíamos un poco con el crédito. Pero fuera de eso, digamos, muchas de estas empresas tienen un excedente económico, digamos, más allá del pago de todos los salarios y todos los costos, tienen un excedente, y muchas veces cuesta lograr una reinversión que sea rentable, digamos, para la misma empresa. O sea, rentable en términos de que esa reinversión permita competir con otras empresas que son capitalistas. Sí, aparte pensemos que, digamos, uno todos los días, uno si uno lee los diarios, todos los días aparecen informaciones respecto a cómo el Estado subsidia en millones de dólares, millones de pesos, a grandes empresas capitalistas para realizar proyectos de inversión. Bueno, la misma Sanón estaba hipersubsidiada, y Hugo nos contaba, para el pago de los de lo que son insumos de luz, gas, etcétera, que son costos importantes en la producción de cerámicos. Y como Facimpat no tiene ningún apoyo, digamos, de parte del Estado neuquino. Digamos, cuando, de nuevo, para la inversión, el propio gobierno nacional, en la instalación de la planta de Sanón, puso plata, digamos, pero subsidió la instalación de esa planta. Y hay innumerables casos donde el Estado hace aportes financieros muy importantes a empresas grandes empresas, no pequeñas empresas, grandes empresas capitalistas, digamos. En el caso de las empresas autogestivas, esto claramente está ausente desde estos subsidios para la compra de maquinaria hasta otro tipo de cosas, que como que puede ser el crédito para comprar insumos u otras cuestiones. Dani de Las Juanas comentaba cómo el Estado, por ejemplo, ellas empezaron el proyecto a partir de poner en conjunto varios proyectos, digamos, de estos proyectos sociales que desde el Ministerio de Desarrollo Social se otorgan para que una o dos personas se pongan un pequeño taller, digamos, textil. Te dan una máquina de coser pequeña y algunas cosas como para que hagas algo. Un microemprendimiento que claramente, vamos, en esta sociedad no tiene mucho futuro. No tiene mucho futuro porque es poco económico, digamos, en el marco de las relaciones capitalistas. Las compañías lo que hicieron es poner en común esos recursos que habían conseguido a través de la lucha arrancado al Ministerio de Desarrollo Social, los pusieron en común y armaron un emprendimiento un poco de mayor escala que les permite trabajar colectivamente con otro tipo de organización y estar en mejores condiciones a la hora, de producir y de colocar su producción. Y esto es otro punto importante. En muchos casos hay límites que tienen que ver con las tecnologías que estos emprendimientos, por el tamaño que tienen, pueden acceder sin el apoyo, o sea, sin un crédito muy barato o sin un apoyo, un subsidio directo por parte del Estado, que tranquilamente lo podría hacer, digamos, redistribuyendo, digamos, los excedentes que se generan a partir del sistema impositivo o a partir de la, digamos, de cobrar impuestos a los sectores de gran capital, etcétera, digamos, tranquilamente podría, o justamente, en vez de subsidiar a las grandes empresas, subsidiar a estos emprendimientos autogestivos que tienen otro tipo de orientación política y involucran un cambio, digamos, de mayor dimensión en la organización del conjunto de la sociedad. Está claro que, de nuevo, que estas experiencias son muy, muy interesantes y como decía Andrés ahí, con sus idas y vueltas están mostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera. Han avanzado mucho, han repensado la organización de la producción, han avanzado mucho, han creado un montón de formas nuevas de organizarse, y hay mucho más por avanzar. Hay muchos problemas, digamos, en la propia organización, y vos lo marcabas en el corte, la cuestión, digamos, de la cuestión más subjetiva, ¿no? La cuestión de la cabeza de los trabajadores y las trabajadoras en relación a que surgen en muchos casos. Y creo que lo comentaba también, si no es la negra, alguna otra compañera, digamos, en la charla, la cuestión de que surge, cuando hay problemas, surge, bueno, tendrá que haber un jefe acá, que nos diga qué tenemos que hacer. O que vienen van los compañeros de la universidad a dar un apoyo técnico, algún apoyo en algún sentido, y los compañeros en las empresas autogestivas esperan que los compañeros de la universidad le digan qué tienen que hacer. O sea, los técnicos, digamos, entre comillas, le den la respuesta a los problemas que van surgiendo. Y esto es un límite que está ligado a justamente a cómo la sociedad está organizada, como se la damos hoy, ¿no? Esta idea de que hay quienes mandan y quienes deciden y quienes tenemos que simplemente hacer lo que nos dicen. Y esto es una batalla permanente que hay que darse y que todos tenemos que dar para, bueno, tomar en nuestras manos, digamos, los problemas que nos atañen a nosotros, digamos. Y en este sentido, esa me parece que es una de las grandes batallas y una que estos emprendimientos están dando y que en el marco de articularse con el movimiento social, digamos, de emancipador más general, se está avanzando en esta idea de que solo los trabajadores mismos y las trabajadoras, a partir de su propia autoactividad, de su propia autoorganización, van a poder cambiar la sociedad y que esto no depende, digamos, de esperar, digamos, un mesías o alguien que nos venga a decir cuál es el camino. El camino se va construyendo con estas experiencias que nos muestran que, bueno, que las cosas se pueden hacer de otra manera, aún en el marco de esta sociedad. Seguramente. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia. Bueno. Salimos airosos, creo yo, más o menos, ¿no? Sí, creo que sí. Sin Juliana, pero bien, bien. Nos olvidamos de decir los teléfonos, el mail, nada se pudo comunicar nadie con nosotros. Bueno, el teléfono lo decimos ahora, 453-8250, y el correo electrónico es futurafm@hotmail.com. Ni siquiera le agradecimos a Rodo, que nos cede siempre el espacio de los viernes, en el espacio de él, que es desatormentándonos. Rodo, intervenga un minuto porque las intervenciones de Rodo son muy valiosas. Sí, no, bueno, ya lo lograremos. El otro día Rodo decía que hoy cumplíamos un año desde que empezamos este ciclo. Como 30 programas o algo así, 30, 31 programas, vamos. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para todos, claro. Ahí está Juliana también, feliz cumpleaños. No era, cuando reiniciamos, recordémoslo, dijimos, bueno, lo que charlábamos nosotros era, bueno, intentemos hacer 4 o 5 programas a ver qué sale. Y bueno, todavía estamos acá. Está bueno, lo estamos divirtiendo, claro, y bueno, sí. Más o menos va saliendo. Yo le mando un saludo a Melina antes de despedirnos, que dijo que estaba yendo con el laburo y dijo que iba a intentar llegar para escuchar el programa. Así que bueno, nos estamos viendo la semana próxima. No recuerdo bien cuál es el tema, pero bueno, nos vamos con Arbolito, me parece, ¿no? Arbolito. No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Por ahí es sentir el olor de la libertad, una cumbia, un mate y una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que mucha y que va mostrándonos el camino. Cosa parece que marcha bien.